Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá esperando que llegue el domingo para ir a verte. Sí, la verdad que sí, estamos ahí como muy ansiosos. Che, ¿primera vez que venís para Tandil? Primera vez, de hecho, creo que hace mucho tiempo también que anduve por ahí paseando, pero la verdad que a llevar la música no fui nunca, así que ansiosos por esta nueva oportunidad. Venís con dos músicos que te acompañan. Sí. Dos pibes que están arrancando. Sí, recién. Bueno, me quería darles una mano y lo llevo. No, dos genios, Jerónimo Aguirre de San Vicente, mi compañero con el que también estamos ahí acá viviendo en San Vicente. Y bueno, y otro que no canta nada, que no es nada de músico, ¿no? Pibe que está arrancando. Otro que está arrancando, que se llama Manuel Caminos. Uno si tuviera que hacer, no sé, con Manu pasa esto, ¿no? Si uno tuviera que hacer la lista de las cosas que hace, creo que es más fácil hacer la lista de las cosas que no hace. Es verdad. Es especialista en casi todo, así se define. Claro, licenciado en casi todo. Licenciado. Nosotros lo cargábamos y le decíamos así, porque bueno, toca la quena, toca percusión, es un gran cantor, sonidista, bueno, actor, bailarín, un montón de oficios tiene. Así que la verdad que va a ser lindo, interesante viajar los tres juntos y un poco de eso también vamos a estar mostrando en La Cautiva este domingo. Ya que va a estar Manu con nosotras, no solamente lo vamos a hacer tocar, sino que la voz de él también la vamos a tener que escuchar. ¿Va a cantar Manu también? Sí. Bien, buenísimo. Dani, contale un poco a la gente que por ahí no conoce tu trayectoria. Digo, ¿cuánto hace que estás con el folclore? O sea, toda la vida, pero ¿desde cuándo? Bueno, la verdad que a veces es difícil decirlo, uno va perdiendo también la cuenta. Yo plenamente con el folclore empecé en el 2009, pero antes venía haciendo otras cosas. Y sí, a partir del 2009 es que arranco ya con distintas agrupaciones de folclore. Y yo siempre lo digo que hubo un punto de inflexión, porque así lo es Cosquín, ¿no? A partir del 2015 que gano como solista femenina de folclore, en Cosquín, que estoy en el festival, hubo un cambio en la carrera, porque a partir de ahí también yo me fui poniendo otras metas. El hecho de ganar el pre-Cosquín para mí, y ellos mismos también lo dicen, es como entregarte, regalarte una mochila vacía que uno la tiene que ir llenando de cosas. No, si bien es algo hermosísimo lo que sucede en Cosquín, es como, bueno, puede ser un trampolín o un puntapié para seguir avanzando y caminando en este camino de la música. Y bueno, un poco así me lo tomé yo, porque a partir del 2015 es que empecé a pensar en tener un primer disco, y salió el primer disco, que se llamó El Sueño, por un estilo pampeano. Después tuve la felicidad de que me vuelvan a llamar y a convocar desde Cosquín, y estar en el 2016 y en el 2018, de transitar otros festivales y otros lugares, de girar con la música, y el año pasado, principios de 2018, sacar mi segundo disco, en donde, bueno, vuelvo a mencionar tanto a Jerónimo y a Manu, porque son los que estuvieron también desde aquel momento y siguen estando. Manu Caminos ha sido quien mezcló y masterizó ese disco, y también ha grabado distintos instrumentos en el disco. Mi productor artístico es Javi Caminos, el hermano de Manu, y bueno, la verdad que me parece que queda todo en familia, pero es porque se formó una amistad tan linda que cuando uno comparte algo tan lindo como la música, con amistad, con buena onda, y las cosas parecieran, y creo que es así, que fluyen de otra forma. Vas a recorrer este domingo los trabajos discográficos, digo, y un poquito de lo nuevo que estás haciendo. Sí, siempre hay canciones del Sueño, de este primer disco que seguimos transitando, porque nos han marcado, y además pienso yo que a medida que uno va uno va creciendo, los temas siempre van como madurando y cambiando con uno, en función de la vida que va pasando, la cabeza cambia y la voz cambia, y el tema como va teniendo también a veces otra forma de expresarse en el cuerpo, en la voz. Y sí, seguramente vamos a estar haciendo Canciones del Sueño, Canciones del Vintage, que es mi segundo disco, y hay algunas canciones nuevas que ya están apareciendo, porque ya tenemos ganas de pensar un tercer disco. Bien ahí. Bueno, estaremos todos entonces el domingo disfrutando del show. La idea es que 9:30 la gente esté por ahí, más o menos puntual, sí. Se arranca. Sí, bueno, los esperamos a todos en La Cautiva el domingo que viene para compartir una noche muy linda. Estoy segura que así va a ser. Seguramente. Dani, te agradezco estos minutos aquí en La Trastienda y nos vemos el domingo. No, por favor, gracias por llamar. Un abrazo a todos. Saludos.